Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 13 de agosto del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Hola Tania. Hola Valero, hola a todos en esta lluviosa noche en la Ciudad de México. Sí, aquí en las inmediaciones de Radio UNAM acaba de caer un aguacero, pero en serio. Sí, sí, sí. Llovió a cántaros, como decían en mi pueblo. Este verano sí está muy, muy bien hechecito en esta ciudad. Y según los sistemas meteorológicos, pues ahí vienen los huracanes, y con los huracanes la lluvia, y lo de menos son las lluvias, al contrario. Bienvenida a la lluvia. El problema es que, bueno, a veces las ciudades no están bien diseñadas para soportar la lluvia, y no sé en qué consiste que los automovilistas se vuelven más tontos de lo que son cuando digamos, empieza a llover. Digamos precavidos, Valero, digamos precavidos, y si es eso, tenga cuidado si viene en el auto, pues maneje con precaución. Aquí acompáñenos una hora, vamos a estar conversando, y si ya está en casa, pues qué mejor. Al fin que cuando oyes la radio no necesitas dejar de ver por dónde vas. Pues Tania, a casi 2 semanas del homicidio de 5 personas en el interior de un departamento en la calle de Luz Aviñón, en la colonia Narvarte, hoy fue consignado Daniel Pacheco Gutiérrez, el único detenido hasta ahora por el asesinato de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete, Yesenia Quirós Alfaro, Mile Virginia Martín y Rubén Espinosa Becerril. Los 5 cuerpos fueron encontrados con muestras de que sufrieron tortura, recibieron el tiro de gracia y 3 mujeres fueron agredidas sexualmente. Este señor, Daniel Pacheco Gutiérrez, que por cierto, cuando aparecen imágenes de él, pues se advierte que fue golpeado. Él incluso ya declaró que no tiene querella contra nadie, que se golpeó solo. Está muy, muy golpeado este presunto responsable de este crimen atroz. Pacheco será sujeto a proceso penal sin que alcance el beneficio de libertad bajo caución, ya que los delitos por los que se le acusa son considerados graves. La titular del Juzgado de Procesos Penales en el Reclusorio Oriente, Ermelinda Silva, consideró que el agente del Ministerio Público encargado del caso aportó las pruebas suficientes para dictar auto de formal prisión contra el acusado por 4 feminicidios, un homicidio, el del periodista Rubén Espinosa, y robo agravado en pandilla. Hay que señalar ciertamente que él ya reconoció que estuvo en el lugar de los hechos, aunque él lo que jura y perjura es que él no participó en el asesinato, sino solo en el robo. Es reconocido por las cámaras como el personaje que salió del departamento con una maleta cargada de objetos que se robaron de ese lugar. Cabe destacar que ante la impartidora de justicia, el acusado se negó a ratificar sus declaraciones ministeriales, donde señaló que él solamente participó en el robo de objetos de valor de las víctimas que se encontraron en el departamento y que no había participado en el asesinato. Ayer Televisa, y estos son pues las clásicas filtraciones, dio a conocer que de acuerdo al expediente a que tuvo acceso, leo textual, había un quinto hombre presente en el departamento, aunque se desconoce su nombre o la posible relación que hubiera tenido con algunas de las víctimas o los victimarios. Según Televisa, Los hombres que ya están identificados son Daniel Gutiérrez Pacheco, ya consignado, y los otros dos, uno se llama José Abraham, pero no nos han dado el apellido, y otro más, Omar, que han sido, pues, identificados por este señor Daniel Gutiérrez Pacheco como quienes participaron en ese crimen del viernes 31 de julio. En su declaración preparatoria, Gutiérrez Pacheco reveló que según el expediente, uno de los presuntos responsables por el multihomicidio mantenía una relación personal con una de las víctimas, aunque no mencionó con cuál de los victimarios tenía el vínculo o con qué víctima. Se ha dicho insistentemente, también con filtraciones, que la relación era entre el tal José Abraham y la colombiana. Y ahí hay una serie de presunciones que, dichas en el tono en el que se dicen en ciertos medios de comunicación, y en este caso en Televisa ayer con esta filtración, tratan de insinuar o de criminalizar, de responsabilizar a los fallecidos, a las personas asesinadas, en razón de esta supuesta lógica de que los conocían, de que alguna relación había, como si eso quitara gravedad a los hechos, Juan Manuel, y como si eso no, digamos, quitara responsabilidad a las tanto a las investigaciones como, pues, a los responsables de este atroz crimen. Tenemos en la línea telefónica a Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Tania. Pues de entrada, Rafael, un saludo y nuestra solidaridad con la revista Proceso, que usted dirige por la muerte de su colaborador, el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril. En la portada del número Proceso que está en circulación, se afirma investigación manipulada. Existe una percepción generalizada entre la población de que estamos corriendo el peligro de que los asesinatos de la colonia Narvarte queden en la impunidad. ¿Su opinión? Bueno, creo que la expresión que utilizamos en la portada refleja lo que hasta ese momento, viernes o sábado en la madrugada de la semana pasada, teníamos como información y que ofrecimos a nuestros lectores. Y en efecto queda perfectamente respaldado el hecho de que ha sido una investigación que podemos tipificar claramente como sucia y que ha sido conducida de una manera, creo yo, torpe, de una manera poco profesional y en última instancia manipulada precisamente para conducir hacia una percepción que de antemano ya considere que los asesinatos, el crimen múltiple, este terrible, fue motivado, o su móvil haya sido el de un vulgar robo, ¿no? Yo creo que ahí aportamos los elementos para decir cómo desde el principio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desechó entrar a líneas de investigación, pues creo que eran claramente identificables, que era la actividad de las víctimas, a qué se dedicaban las víctimas. Y creo que ahí empezó a partir la mala conducción, los vicios en los que se ha incurrido, que pues no es muy difícil de detectar cómo ha sido a través de filtraciones como decimos en el argot periodístico, la información no oficial, no respaldada por fuente oficial, pero que llega a manos de determinados periodistas, de determinados medios, de determinados columnistas, para incidir en la, o tratar de incidir en la opinión del público. Creo que en ese sentido, pues yo me atrevería a estas alturas todavía más, es una investigación perversa, es decir, que pervierte el sentido mismo de la investigación. Por desgracia, no es fácil encontrar investigaciones bien conducidas aquí en México, pero este es un prototipo de lo mal hecho, de lo hecho con torpeza, repito, de lo hecho con, yo pienso que una mala intención criminológica por deshacerse rápidamente de un asunto que por supuesto es de alta, de alto impacto, ¿no? Entonces sí, pues esa es mi opinión general en cuanto a la investigación se refiere. Nos queda, coincidimos con esta percepción y nos queda la sensación de que estas filtraciones y la interpretación que ciertos medios también apuntalan con sus editoriales es justamente reducir los hechos a un tema de criminalidad y usando en buena medida tanto estereotipos, lo decíamos hace 8 días cuando se empezaron a conocer los nombres de las personas y se resaltaba de manera constante la nacionalidad colombiana de una de las asesinadas, como si fuera un estereotipo, una etiqueta suficiente para desacreditar o inducir a una interpretación específica de los hechos. Así fue, de hecho queda estigmatizado el asunto en cuanto a esta víctima Mile de nombre se refiere, es decir, no es una mujer de nacionalidad colombiana, sino es la colombiana. Exacto. Que tiene toda una todo un un estigma, toda una estigma, carga. Toda una carga hasta eufónicamente, ¿no? Entonces sí, por desgracia sí es otra de las conductas para mí muy equivocadas de la Procuraduría, pues tiene que ver con que desde el principio se consideró a nuestro fotógrafo Rubén Espinosa como desempleado y que había venido a México, a la Ciudad de México, en busca de oportunidades de trabajo, lo cual era contrario totalmente a lo que Proceso afirmó desde el primer momento, lo que Proceso documentó también en repetidas ocasiones, de que era fotógrafo, colaborador, por supuesto, no solo de Proceso, sino también de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro, y que ejercía y en Jalapa, por supuesto, su profesión claramente identificada con el ejercicio del periodismo, ¿no? Así es. Y vivía de eso, vivía de vender el producto de su trabajo fotográfico. Entonces, cuando se considera que no estaba aquí por otra razón, sino porque andaba buscando, ahora sí que andaba buscando chamba, pues es ya otro punto de partida equívoco y que pues obviamente incide en la ruta que va siguiendo la investigación, porque como en cualquier terreno de la vida, si una cosa la empezamos mal, pues necesariamente la desarrollamos mal y pues sin duda la terminaremos mal. No le doy pues prácticamente posibilidades de reconvertir las cosas a la Procuraduría, porque no me parece que haya voluntad política para ello. Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, dentro de la línea de lo que usted acaba de plantear, llamó mucho la atención la semana pasada la resistencia del procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza en impulsar una línea de investigación en torno al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. No obstante, bueno, pues ese ha sido el reclamo de la sociedad, expresado en la propia revista Proceso, de que, pues, tanto Rubén como Nadia, en distintos momentos, en distintas circunstancias, recibieron amenazas por parte de personas que parecían, pues, venían, eran emisarios del gobierno veracruzano, gobierno que se ha destacado en el tiempo que lleva en el poder Javier Duarte, pues precisamente por el trato represivo hacia los periodistas, se le responsabiliza que durante su gobierno han sido asesinados 14 trabajadores de los medios de comunicación, entre otros, pues, dos colaboradores muy... una colaboradora de Proceso. Regina Martínez. Sí. Se destaca también que la presión social obligó a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal a supuestamente llamar e interrogar a Duarte. Y desde nuestro punto de vista, esto ha sido una simulación que le ha permitido a Duarte exhibirse en todos los medios, señalando que el asunto no tiene nada que ver con Veracruz, el crimen se cometió en el Distrito Federal y compete a las autoridades capitalinas investigar al respecto. Sobre la postura del gobierno de Veracruz, Rafael Rodríguez Castañeda. Bueno, yo creo que leyendo una entrevista o entrevistas que ha dado Duarte, uno imagina cuál podría ser el contenido de su declaración, porque casualmente, así como han sido filtrados otros materiales pertenecientes a la averiguación previa, que por ley tendría que ser reservarse en secreto total, sí ha sido muy singular que la declaración no haya llegado a manos todavía de ningún medio, o por lo menos yo no he conocido a alguien que la haya difundido de una manera así amplia y clara. Sí, en cambio, puedo pensar que las entrevistas que emprendió el gobernador Duarte desde el lunes, que se ha difundido en radio y en algunos portales de medios escritos, pues me imagino que refleja ese punto de vista, y yo la califico como de un grado de cinismo mayúsculo, como es obvio, porque su comportamiento a lo largo de sus años de gobierno ha sido de esa manera de gobernar, ¿no? No solo en el campo estricto de lo que nos estamos refiriendo, que es el riesgo en el que se desarrolla la profesión periodística en su estado, sino la expansión del crimen organizado, los testimonios e informaciones difundidas por los medios independientes que han alcanzado relieve nacional, de cómo en algunas zonas bastante amplias del estado pues predomina el mando de las distintas de los distintos grupos de crimen organizado, particularmente del narcotráfico, que se disputan territorios y abiertamente intervienen en decisiones que tendrían que ser del ámbito exclusivo de la política, de la función pública. Entonces, pues, uno imagina esa declaración que sin duda pues no aportará o aportará de muy poca manera a esclarecer los hechos, porque creo que Javier Duarte pues se ha distinguido no solo por crear ese ambiente que ha propiciado el asesinato de periodistas, sino por ostentarse como absolutamente inocente de cualquier cosa. Y yo quiero ser muy cuidadoso al señalar que ni Proceso ni yo en lo personal señalamos responsables o culpables, ni mucho menos apuntamos a una persona en específico. Lo que sí afirmamos, sostenemos y podemos documentar claramente es que durante el gobierno de Duarte se creó y existe, sobrevive, un ambiente que propicia el crimen de violencia que se vive allá. Y por otro lado, sí afirmamos que existió, porque así lo hicieron, así testimoniaron de ello las víctimas, existió esa campaña de hostigamiento, tanto para Rubén como para Nadia, que los obligaron prácticamente a salir de Veracruz y pretender encontrar un refugio seguro en la Ciudad de México. Eso, por desgracia, por infortunio para la investigación, no ha sido una pista que hayan seguido las autoridades judiciales del Distrito Federal hasta el momento, a pesar de que puedo decir que yo, hasta en términos personales, les he señalado los nombres y las instituciones a las que ellos se dirigieron eventualmente de manera espontánea, pero también de manera organizada, para denunciar el hecho de que estaban siendo víctimas de ese hostigamiento, de esa persecución, de esas eventuales amenazas. Lo hicieron explícito y, sin embargo, hasta el momento esa línea de investigación no se ha seguido, a pesar de que las autoridades tienen nombres y apellidos de las personas que recibieron la información, tanto de Rubén como de Nadia. Eso me permite reafirmar que es una investigación hasta el momento, y creo difícil que recomponga el camino, una investigación manipulada, llena de contradicciones, omisiones, infiltraciones, etcétera, y posiblemente una investigación que de inicio que nace de manera pervertida, nace perversa, nace de un origen que van a la búsqueda de lo que ya presuponen como el origen del crimen y no a la búsqueda de la verdad. Y eso, en este contexto, como usted bien señala, con 97 periodistas asesinados desde 2010 a la fecha, donde el 10% al menos de ellos ocurrieron justo en el estado de Veracruz, con el antecedente por todos conocidos del homicidio de Regina Martínez, colaboradora pues notable justamente también de la revista Proceso, siembra y termina de asentar un contexto de impunidad y de peligro para el ejercicio del periodismo en este país, Rafael. Creo que, Tania, acabas de usar la palabra exacta de lo que está pasando, no solo en este caso particular, sino en términos generales del momento nacional, en el momento que vive México, que es la palabra impunidad. Esa idea de que en todos los ámbitos, tanto en términos de seguridad como en términos de corrupción, como en términos de abuso de poder, etcétera, los mexicanos que creen que ese puede ser el camino para hacer sus cosas, sus tareas o su riqueza, pues saben que van a quedar impunes. Y vemos los casos multiplicados desde la cima del poder máximo de este país, que es la presidencia de la República, hasta los casos menores de todos los días, que vemos reflejados algunos y otros medio ocultos por los medios. Pero esa palabra es clave, y en el caso precisamente de Veracruz, nosotros estamos en la convicción de que el caso de Regina Martínez, pese a la presentación de un supuesto responsable que ya ha sido declarado culpable, que ya purga pena de prisión, tenemos todos los elementos, y así lo hemos sostenido en nuestras publicaciones, para sospechar que es un caso absolutamente construido para solventar un problema de otra índole, que no el de un crimen que inclusive ha ido del robo, igual que ahora en el caso de la Narvarte, como hasta de un asunto de tipo pasional. Entonces sí creemos que esa palabra es terrible, esa palabra es la que agobia a este país y es en la que se sostienen algunos de sus fundamentos más importantes de la vida social, de la vida política, de la vida económica. Aquí puede hacerse prácticamente cualquier cosa porque sabemos que vamos a quedar impunes. Quedan impunes los que hacen los crímenes y la población en la total indefensión. Muchísimas gracias, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, creo que, como siempre, o como se dice en términos comunes, pues la esperanza es lo último que muere. Pensamos que a lo mejor sea factible que la Procuraduría de Justicia recomponga el camino. Ahora sí que digamos, pues no digo que borrón y cuenta nueva, pero volver a empezar con buena parte de la investigación para de veras llegar al asunto real que motivó este crimen. Por desgracia lo veo poco probable, ya hoy le dieron la formal prisión al único detenido cuyas declaraciones que se conocen nuevamente vía las filtraciones, pues son bastante contradictorias, bastante extrañas, y no solo inauditas, sino definitivamente increíbles para el tipo de personas que supuestamente cometieron el crimen. Pero bueno, pues repito, ojalá se recomponga el camino y más allá de cuál sea el resultado, se emprenda una investigación que implica sin duda una decisión política, un valor cívico y una asunción de responsabilidad, que por desgracia estas tres cosas no han sido características de la autoridad capitalina en este caso. Pues agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes y gracias al auditorio de Radio UNAM. Todo nuestro respeto y solidaridad, Rafael. Gracias, Tania. Gracias, José Manuel. Hasta luego. Buenas noches. Estuvo con nosotros Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989. Hola, sin costo, 01-800-5052-688. Estamos de regreso. Aquí con Dire Straits. Dice, Money for Nothing del 84 para la memorabilia. Juan, está bonita, está bonita. No, bueno, es un, sí. ¿Cómo está bonita? Es un clásico. Muy ochentera, pero. Pues bien. Tan clásico porque yo no lo conocía. No. Bueno, pero yo soy un clásico anciano. Que me queden los Rolling. Mira, si tú no son los Rolling Stones. Si no son los Rolling Stones y Joaquín Sabina, Juan Manuel, no, ya, no se puede. Ya Sabina lo borré de mi lista desde que fue a comer con Calderón. Dice Antonio Martínez, que nos llama de Tultitlán. Muchas gracias, Antonio. Dice, una vez que ya sabemos que las procuradurías son incompetentes, ¿no habría que levantar una denuncia contra el gobierno del Distrito Federal por su inoperancia? ¿Qué acción legal se podría o debería tomar? Pues yo, aquí hay dos elementos importantes. Uno, mientras la procuraduría, las procuradurías de los estados no sean realmente ajenas al poder ejecutivo, pues va a estar muy difícil que se muevan fuera de los intereses políticos a los que representa el gobierno. Esa es una, digamos, de orden institucional. Ahora, uno podría haber tenido la esperanza que justamente por ser una procuraduría, digamos, no la del estado de Veracruz, tendría mayor capacidad para hacerlo, no solamente institucional. Pero aquí hay un tema entonces de incentivos políticos. Y lo que parece, lo que es sorprendente, o tal vez no sorprendente, sino más bien lo que desilusiona de esta situación, o tal vez no desilusiona porque ya lo sabemos, me explico, pero digamos lo que es. Teníamos la ilusión que los gobiernos perredistas hicieran las cosas de otra manera y vemos que las hacen igual. Y incluso hubiera un pequeño incentivo para que Mancera tuviera cierta autonomía y pudiera pararse con eso, con autonomía, e investigar el caso, su procuraduría. Y sin embargo, en un caso tan terrible, y frente a un gobierno, que es el gobierno, digamos, o lo que se le pide que investigue, es la situación, el contexto en el cual ocurren estos hechos, el desplazamiento a esta ciudad de dos personas que huyen de un contexto represivo y persecutorio en el marco de un gobierno que a todas luces es, pues, uno de los gobiernos más retrógradas, digamos, que hay en el país, de corte autoritario, un personaje que no es ni de lejos carismático. Es decir, habría todos los incentivos para que decidiera investigar, si sin embargo, si ya no lo quiere por justeza, por un cálculo político, y no lo hace. Y ahí sí me parece que es reprochable, como dice Antonio Martínez, pues que por lo menos haya un costo político al gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México por no investigar este caso como es debido, ¿no? Sí, es terrible este caso por eso. Pues seguiremos insistiendo sobre el asunto. Es un asunto muy delicado, un crimen terrible, un crimen que impactó no solo a México, sino al mundo entero, por la brutalidad con que fueron asesinadas estas personas y pues por los antecedentes de persecución respecto a su trabajo periodístico en el caso de Rubén y de en su trabajo como activista social en el caso de Nadia. Pues sigamos por los terrenos de la impunidad. Toca turno al Partido Verde. Ayer realmente fue un día redondo para el Partido Verde. No solo no perderá el registro como partido político, sino además le rebajaron multas por sus múltiples delitos electorales. Todos los consejeros electorales reconocieron, fíjate Tania, la retahíla de conductas ilegales cometidas por ese organismo político. Pero 7 de esos consejeros electorales, incluido el presidente, el señor Lorenzo Córdoba, resultaron que todos estos delitos cometidos por el Partido Verde no eran suficientes para quitarle el registro. Textual, el señor Lorenzo Córdoba dijo que no podían quitarle el registro porque ya lo habían multado y entonces no lo podían castigar dos veces. Lorenzo Córdoba convalidó esta decisión diciendo que estos castigos no pueden ni deben abaratarse y defendió, como otros de sus colegas, los derechos de los miles de centenares de ciudadanos que por las razones que sea militan en ese partido o de los millones que votaron por los verdes. Después volteó a ver a los representantes del PRI y del PAN, les recordó a cada uno el caso del Pemex Gate y después el caso de los amigos de Fox, y les dijo que por supuesto a ninguno de estos dos partidos se les canceló el registro y solo se les pusieron multas económicas 3 años después de las elecciones, lo recordamos todos, y señaló que el Partido Verde violó la ley, pero no obstaculizó ni impidió la recreación de la democracia, y por eso cualquier el partido... Cualquier cosa que eso quiera decir, ¿qué es la recreación de la democracia? Pues su funcionamiento, ¿no? Me imagino simplemente como quiera que esta funcione, aunque sea eso, violando la ley, comprando votos, repartiendo miles y miles de objetos al por mayor, manipulando presupuestos, como se sospecha en el caso particularmente del estado de Chiapas. Y bueno, puede cometer cualquier cantidad de violaciones a la ley, pero pues finalmente queda impune. Y otra vez está muy claro cómo fue el mal ejemplo justamente de Pemex Gate y de Amigos de Fox, que finalmente las candidaturas a la presidencia se pueden ganar con mucho dinero, sin que eso signifique el único costo que realmente podría poner en jaque esta decisión, que es quitar el registro o quitarles el triunfo electoral. No, simplemente es una multa, que finalmente ni siquiera es una multa que tienen que pagar de su dinero, sino que son de las propias contribuciones de todos nosotros, simplemente es dinero que no se les da. Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juchín. Buenas noches, Eduardo. Me da mucho gusto saludarlos, Juan Manuel. Eduardo Juchín, ya ni te presento, tenemos prisa. ¿Qué se necesita para que en México un partido político pierda el registro? Es inconcebible que todos los consejeros dijeron que están conscientes de que el Partido Verde cometió gravísimos delitos de orden electoral, pero que pues no quieren abaratar, que quitarle el registro hubiera sido desmesurado. En efecto, Juan Manuel, y lo que no se dan cuenta, particularmente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, cuando habla de abaratar esta sanción máxima que es el retiro del registro, pues lo que está haciendo el INE con su rechazo a la solicitud por una parte de más de 150 mil ciudadanos y a la queja de al menos tres partidos políticos, pues lo que está abaratando es la democracia y lo que está abaratando es al Instituto Nacional Electoral. Yo decía que entre las plumas del tucán del Partido Verde se está escapando buena parte del prestigio que todavía le queda al Instituto Nacional Electoral, que no es mucho, pero bueno, porque la credibilidad y la confianza en esta institución, de acuerdo con la más reciente medición de instituciones del periódico Reforma, pues va a la baja. Va a la baja una vez más, y esto pues no puede ser más que lamentable, pero acorde con la conducta, digamos, por decirlo suave, flexible, dúctil, ante las atrocidades electorales que cometió el Partido Verde en el proceso electoral 2014-2015. Por otro lado, hubo cuatro consejeros, hay que destacarlos, que votaron a favor de que se le quite el registro al Partido Verde, entre paréntesis, una iniciativa ciudadana que aglutinó alrededor de 165 mil firmas, pues que se fueron a la basura. Dijo Pamela San Martín, ¿cómo no puede ser grave la conducta de un partido político que hace de la violación sistemática del Estado de Derecho su estrategia electoral? Es una barbaridad, Eduardo. En efecto, Juan Manuel, y tiene toda la razón la consejera Pamela San Martín, una de las pocas confiables que hay en esa institución, porque ciertamente la estrategia del Partido Verde, así llamado, como diría Pablo Gómez, porque en realidad lo único que tiene es el color, porque partido difícilmente lo sea, parece una franquicia de la que se aprovecha un grupo de vivales para medrar con el financiamiento público. Pues bien, en efecto, la estrategia del Partido Verde fue violar la ley. Esa fue su estrategia para allegarse o intentar allegarse más votos. Y entonces violó la Constitución, violó pues todas las leyes electorales que existen, violó el modelo de comunicación política, y esto dicho por el mismo Tribunal Electoral, y a pesar de todo, los consejeros consideraron que no será lo suficientemente grave esa conducta como para retirarle el prestigio a ese disque partido. Es una actitud muy lamentable. Sabemos que el Partido Verde se burló hasta que se cansó de las instituciones electorales, no solamente del INE, sino también del Tribunal Electoral, al grado de que el mismo día de la jornada electoral, cuando todo mundo sabe que no puede hacerse propaganda por parte de ningún partido, propaganda proselitista de ningún tipo, por ningún partido, a partir de las 24 horas del miércoles anterior al día de la elección, pues el Partido Verde esto le importó y una vez más violó la ley al lograr que un grupo de personajes famosos, incluido el director técnico de la Selección Nacional y algunos personajes de la televisión comercial, pues enviaran tweets para promover el voto para el Partido Verde. Y ni siquiera esto, ni siquiera este envío de tweets fue sancionado, porque fue otra cosa de lo que se ocupó ayer el Instituto Nacional Electoral y exoneró al Partido Verde de esa violación flagrante a la ley. Es tal la conducta de estos consejeros y de las demás autoridades ejecutivas electorales, Juan Manuel, que salieron con la excusa de que no pudieron localizar a los personajes que me enviaron esos tweets para citarlos y que declararan que lo que tuvieran que decir sobre esa conducta abiertamente ilegal. Y por otra parte, en otros casos consideraron que habían ejercido su derecho a la libertad de expresión y en consecuencia no era sancionable. Es un conjunto de decisiones que ha tomado este Consejo General realmente vergonzoso y que hace pensar en si estos consejeros, particularmente los que votan frecuentemente a favor de los intereses del PRI y del Partido Verde, si estos consejeros deben continuar con la alta responsabilidad que significa conducir la expresión más clara de la democracia, que es la electoral. Una conducta verdaderamente lamentable. Eduardo Cuchín, buenas noches. Si no se este conjunto de consejeros con esta actitud no logran castigar al Partido Verde, que es, pues, dentro de todo un partido pequeño y un partido que hace, digamos, se estigma, digamos, escandaloso en sus propias prácticas violatorias, es un presagio de no poder también castigar, pues, a los grandes jugadores, en este caso al PRI. Y yo le pregunto, porque me queda la sensación que también esta decisión de no castigar al Verde es no solamente mantener a esta especie de espacio que le sirve muy bien al PRI y al sistema político para golpear, para compartir candidaturas y experimentar, digamos, políticas realmente digamos poco correctas, pero que es un mecanismo que ahí está disponible para digamos para el grupo del poder, sino que también es no generar un antecedente de sanción. O sea, y si uno recuerda el caso Monex en la pasada elección del 2012, y justo como lo hizo el consejero Córdoba, recordar los escandalosos casos del Pemex Gate y de Amigos de Fox, que finalmente fueron solamente sanciones económicas, donde parece que los cargos públicos, particularmente la presidencia de la República, se puede ganar gastando mucho dinero y en el peor de los casos lo único que va a pasar es que serán los partidos de origen los que simplemente reciban una cuota, una sanción y una multa. Lo que está claro es que las sanciones económicas no lograron disuadir al Partido Verde de su conducta ilegal, de sus conductas tramposas, de sus actos de violación a la ley, no lograron frenarlo. Incluso hubo desacatos expresos del Partido Verde a medidas cautelares que ordenó la autoridad electoral, como el retiro de los 100 minutos, por ejemplo, que ordenó que se detuvieran, que se dejaran de proyectar esos cine minutos que son propaganda de los cines, propaganda para el Partido Verde. Ordenó el INE que se dejaran de proyectar y no se hizo. El conjunto de anuncios en los cines se siguió difundiendo y esto fue una sola, porque hubo muchas, de las burlas del Partido Verde respecto de la autoridad electoral. Pues a pesar de esto, lo único que atinaron a hacer los consejeros es a imponerle sanciones. Ni siquiera llegaron a la decisión que antecede a la pérdida del registro como sanción, que es el hecho de que retiraran spots, o sea, tiempos en radio y televisión, como sanción por sus infracciones. Ni siquiera eso pudo hacer el Instituto Nacional Electoral. Es una conducta verdaderamente vergonzosa, plena de pusilanimidad, que no puede garantizar a los ciudadanos una contienda equitativa, sobre todo de cara a las elecciones de 2016 y por supuesto de 2016, sí, y por supuesto las presidenciales de 2018. Pues definitivamente, como lo dijiste al principio, Eduardo, ganó el verde, pero perdió el INE, y con esta pérdida perdemos todos, porque si no hay credibilidad en el árbitro de las contiendas electorales, pues las contiendas electorales son todo menos manifestaciones ciudadanas de democracia. Así es, Juan Manuel, es una conducta muy lamentable de este Consejo General el no haber acordado la pérdida del registro, pero tampoco sancionar, bueno, ya ni siquiera las sanciones económicas impusieron en la última etapa de este asunto del proceso electoral, porque, como decíamos, en el caso de los tuits que representan una evidente, expresa violación a la ley electoral, pues no lo sancionar por las razones que ya comentamos. Es verdaderamente lamentable esto que ha ocurrido en un solo día en el Instituto Nacional Electoral, y que es cierto, hubo, por lo menos hubo cuatro consejeros que no quisieron sumarse a esa conducta vergonzosa en este caso, aunque sí se han sumado a otras conductas deplorables en lo pasado. Algunos de ellos fueron cuatro consejeros, la consejera Pamela San Martín, el consejero Javier Santiago, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, que está acusado, por cierto, de un presunto acoso laboral y sexual, y el consejero Arturo Sánchez. Con esas excepciones, todos los demás, los siete restantes, pues se plegaron a los deseos del Partido Verde. Y, como decía, en las plumas de Tucán se va buena parte de la credibilidad y de la confianza en este órgano electoral. Eduardo Juchín, muchísimas gracias. Encantado, Juan Manuel. Te mando un abrazo y nuevamente muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM. Encantado. Hasta luego. Eduardo Juchín, experto en asuntos electorales, destacado periodista, colaborador del periódico Reforma. Eduardo dijo los nombres de los que votaron a favor de quitarle el registro al verde, para que los conozcamos, pero quizás valga más la pena conocer a quienes votaron a favor del verde. Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Enrique Andrade, Benito Nasif, Beatriz Galindo, Favela y desde luego el señor presidente del Instituto Nacional Electoral, el señor Lorenzo Córdoba, que ahora pues se disputará el mote del niño verde del INE. Me refiero a su juventud. Está demasiado joven para ser tan tracalero el presidente del IFE, Tania. Del INE. No, bueno, la juventud no tiene. Para que veas ver. Que a veces luego criticamos a algunos políticos. Oye, por pero burros. Y este era un académico muy notable y mira nada más. Sí. La academia no garantiza, Tania, ten cuidado. ¿Ves? Por eso mejor dar clases. Oye, ahora me recuerdas que está muy de moda, ya no nos va a dar tiempo de hablarlo mucho, pero esta cosa de la juventud, bueno, ¿qué tal la campaña por el recambio generacional en los partidos y en la política? Curioso, ya pero tendremos que comentar. Pero no es un recambio generacional, no me digas que mal. Yo, Fabio Beltrones es un chamaquito. No, dice Rebeca Gutiérrez, que nos habla de Álvaro Obregón a propósito, dice: los futuros dirigentes de los partidos políticos están pa' llorar. Beltrones estuvo involucrado en la muerte de Colosio. Pues no sé si en la muerte, no lo puedo asegurar, pero sí en ir ahí a limpiar el tiradero de Lomas Taurinas y literalmente secuestrar al presunto asesino solitario Aburto. Pues no sé para qué. Y el muchacho este, ese sí es jovencito, ¿cómo se llama? Alberto Anaya. Sí. Pero pues Alberto Anaya es el mero jefe, es Madero. Él ahí va a ser nada más su, el representante de Madero en la presidencia del PAN, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas. Y ahí, justamente por eso, el tema de la, de la, de la del discurso generacional, pues es bastante engañoso, porque una buena parte de ese discurso de cambio generacional fue lo que nos trataron de vender justo, y lo recordarás, con eso hizo buena medida su campaña Enrique Peña Nieto, hablando de que eran el nuevo PRI, una nueva generación, que tenían otras prácticas y otras conductas, y bueno, pues esto ha resultado no solamente... es básicamente peor que el viejo PRI, con muchas de las peores mañas reproducidas simplemente con gente de 40 años, ¿no? Menor del 50, pero no, eso no significa en sí mismo un elemento renovador. Lo que es renovador tendrían que ser los proyectos, las ideas, y tampoco en buena medida simplemente un afán de lo renovador por sí mismo, ¿no? Pero esta semana o estas últimas dos semanas hemos estado escuchando machaconamente los editoriales y las discusiones, sobre todo al cambio de la discusión sobre el PAN. Lo intentaron alrededor del PRI para apoyar justamente la candidatura de Nuño, que no le salió, ya lo discutimos hace 8 días, quedó Beltrones, pues que eso que no es ningún chamaquito, pero que eso se está discutiendo para los recambios en los otros dos partidos, ¿no? En el caso del PAN y también en el caso del PRD, donde ese parece ser que es el caballito de batalla de estas semanas. Donde sigue como presidente, es un presidente sin cabeza, porque él no se la cortó. O se la cortaron Navarrete. Y si te refieres a recambio generacional, hoy escuchaba nombres y uno antes me hubiera podido aterrar. Alguien que se apunta para dirigente del PRD es el señor Fernando Belauzarán, ese que es muy conocido porque anda promoviendo el consumo de marihuana en México, la legalización, igual pero que fundamental, Fox. Pero fundamentalmente no se ha hecho famoso por eso, se ha hecho famoso permanentemente por que tiene obsesión en criticar Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y en la otra obsesión en felicitar y aplaudir todo lo que hace Beltrones. Yo nunca he militado en el PAN y lo haría jamás. Pero sí creo que si los panistas fueran inteligentes, debieran votar por Javier Corral. Le iría mejor al PAN si estuviera al frente Javier Corral, que ha demostrado independencia, nada más recordar su papel frente a Televisa y... Sí, por lo menos no es lo mismo, digamos, que está exactamente lo mismo que el grupo de Madero, ¿no? Sí. En el caso del PRI, pues entendieron bien que... Pues ya el tiempo de Peña Nieto se acabó y hay que volver a los orígenes, al PRI como nosotros lo conocemos, no, pero es que lo representa también el señor Manlio Fabio Beltrones. Es que yo no sé si es que como si Peña Nieto realmente hubiera sido el nuevo PRI, yo ese es mi punto, no lo es. Pero sí fue, son el grupo Atlacomulco. Es un grupo ahí muy raro. Sí, pero es el grupo Atlacomulco, es Televisa, es... Claro, son esas mismas prácticas. El problema es que lo han hecho muy mal, eso es otra cosa. Pero, digamos, no hubo un intento renovador, democratizador, modernizador. Amigo, no me lo parece, ¿no? Me decía Gilberto antes de entrar al aire que el que suena fuerte para ser el nuevo dirigente del Partido de la Revolución Democrática es Armando Ríos Peter. Exebradista, ¿no? Sí. O era muy cercano a Marcelo Ebrard. Y yo creo... Oye, Marcelo Ebrard que sigue en París, tú. Pues estará... ¿Irá a volver? En la Ciudad Luz. Pues quién sabe si vaya a volver, porque aquí en México su vida es un... Es un túnel muy oscuro y no me refiero solo al de las líneas del metro. Ya nos vamos. Ya nos vamos, Juan Manuel. Estuvimos hoy con ustedes en los micrófonos, perdón, en los controles técnicos de Homero Sánchez Castrejón, que está muy contento porque los Pumas ayer le metieron 5-0 al Atlas. Gilberto Díaz, que lo mismo. Que le da lo mismo. Me imagino que a tú también. Tania está muy contenta y nos escuchamos el próximo jueves a las 8:05. Aquí vamos a estar en Intermedios. Y yo estoy muy contento porque mi niño, Omar Bravo, por fin rebasó a Salvador Reyes como el más goleador de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pero lo que quiero decir, que jamás Omar Bravo será lo que fue Salvador Reyes. Y ahí están los títulos que ganó las Chivas cuando el Chava Reyes era el mero mero del rebaño sagrado. Digo, todo eso por si andaban con el pendiente. Ya nos vamos. Hasta luego. Perdón por la salida tan futbolera. Aquí nos escuchamos el jueves próximo.